mujeres históricamente. En este punto de la historia, personalmente a mí me parece muy importante, aunque hay que pensar que en el, más que en el feminismo o en el machismo, en el sexismo. Ya el sexismo es lo que no tiene que importar, tenemos que superar esa barrera, sentirnos pares, iguales. Lo que dice Enzo en este audio que acabamos de escuchar es interesante porque se extiende sobre diversas problemáticas vinculadas al reconocimiento del otro. Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. Es inevitable entonces, frente a la realidad de la mujer en todo el mundo, llamar la atención sobre dos aspectos. Una es la complejidad que reviste la asimetría en desventaja para las mujeres respecto de los hombres, vinculados al derecho, a lo económico financiero, a lo laboral, la salud. El otro aspecto es la urgencia por corregir esta asimetría. Es complejo porque existen pueblos enteros sojuzgados que además sojuzgan a sus mujeres. Es complejo porque el cambio involucra acción y compromiso a largo plazo de tipo político que solo algunos gobiernos llevan adelante. Es complejo además porque involucra revisar aspectos económicos, pero también culturales, religiosos e ideológicos. Para algunas culturas, por ejemplo, las mujeres ocupan el lugar que les ha asignado algún dios, o son sucias por naturaleza para otras culturas, o son reducidas a funciones biológicas como la procreación. Es complejo cuando el homosexual es considerado un bicho raro, engendro de la naturaleza, y el golpeador de su pareja mujer es consentido por esta misma sociedad homofóbica. Es complejo, ¿no? Es urgente, decía también, atender esta problemática porque los vínculos establecidos o no establecidos, esos que se han perdido a partir de la negación del otro, esto que Enzo habla de empezar a reconocerse como pares, como iguales, deterioran las relaciones personales, segregan o conducen a las personas a la autosegregación, a la segregación de sus pueblos o de las comunidades. Desmejoran las condiciones de vida y le dan de comer a los que viven de marcar diferencias casualmente. Mientras más diferencias genero o se generan, más diversidad de oportunidades se generan, por ejemplo, para el mercado. Hasta tienen consecuencias económicas. El camino más corto para desterrar la intolerancia y el desprecio por aquellos que son distintos a uno es educar desde temprana edad en la tolerancia y en el respeto. Y tal vez ustedes se pregunten dónde está la parte de ciencia de este editorial. Bueno, es que esto está científicamente comprobado. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de La Búsqueda, divulgación científica en la radio. Te recordamos, si estás en San Luis, que puedes escuchar este programa en vivo en Radio Ciudad por el 98.9 del dial, también vía internet en cualquier parte del planeta a través de nuestro blog peligrociencia.com, y podés bajar también los audios del programa del mismo blog cuando vos quieras. El sábado a las 8 de la mañana se repite este programa. Hacemos el programa de hoy, Osvaldo Martín, Lorena de Gastaldi, en la conducción quien les habla, Antonio Mangione, y en la operación de sonidos y puesta en el aire, Alejandro Fernández. ¿Te querés comunicar con nosotros? Tenemos el contestador listo y abierto en el 420-895. Todos los programas de La Búsqueda, o en casi todos ellos, tenemos una sección donde nos ocupamos de la actualidad de la ciencia. Es como la parte de la noticia que nos interesa decir y comentar. Estoy aquí con Osvaldo Martín. ¿Cómo te va, Osvaldo? Muy bien, Antonio. Muy bien. ¿En serio te va bien? En serio me va bien. Bien. Y tenemos una noticia hoy. Vamos a dar una noticia porque y la vamos a comentar. Es jugosa, dale. Te cuento, esto sale a raíz de una noticia que yo encuentro en el diario Clarín, que dice así: los hombres infieles son menos inteligentes que los monógamos. Así titula Clarín y repiten infinidad de blogs y diarios por medio mundo. Sí, sí. Algunas de las cosas que se dicen en este artículo y otros que son muy similares, porque son casi copio y pega, es, por ejemplo, que el autor del trabajo indica que los hombres inteligentes son más propensos a valorar la exclusividad sexual, un comportamiento que se considera una señal de evolución de la especie. Le atribuyen eso al autor, que el autor ha dicho que es una señal de evolución del ser humano que seamos monógamos. O que es una novedad evolutiva. Una novedad evolutiva. La monogamia y bueno, como que de alguna forma somos más evolucionados, o palabras de ese tipo. La redacción de Clarín dice que el autor dice eso en su trabajo. Eso, y lo dicen muchos blogs, como te digo, lo repiten, bueno, y también está en otros, y también otros medios, digamos. Es algo que se repite. Un día Lorena va a estar sentada acá explicando, ¿no?, este fenómeno de la repetición, sí, de levantar noticias y repetir a diestra y siniestra. Bueno, te digo que a raíz de eso me puse a buscar el trabajo, obviamente, también, y tratar de ver qué es lo que decía y a qué se refiere. Entonces, una de las primeras cosas que me encuentro apenas empiezo a leer el trabajo es que, bueno, primero es el título del trabajo, que es bastante llamativo, que se llama ¿Por qué los liberales y los ateos son más inteligentes? Vaya. Así se titula el trabajo, ¿también? Es provocador. Entonces, también, es, ¿no?, más provocador todavía, creo, que el otro, o igual de provocador. Entonces, una de las primeras cosas que se ve en este trabajo es la definición de esta novedad evolutiva. Y cuando uno dice novedad evolutiva, generalmente entiende, por lo menos en biología, por ejemplo, una novedad evolutiva es una pluma antes de que hubiera pájaros. Claro. Entonces aparece de golpe y hay toda una cuestión de biología, cómo aparecen las novedades evolutivas, cómo surge una pluma, de dónde viene. Claro. Eso es lo que uno entiende. Ya una novedad extremidad anterior, por ejemplo, no es una novedad evolutiva. Y ya no. No. ¿Está bien? No. Entonces, en ese sentido es cuando uno lee novedad evolutiva. Pero en la forma en que lo utiliza el autor de este artículo, que es el único autor, aparte no un grupo, como dicen los medios, es un único autor, no es una novedad evolutiva, sino una novedad en el curso de nuestra evolución. Que es distinto. Que es muy distinto, porque acá lo pone, lo otro es una novedad, lo pone en la especie, digamos, esto lo pondría en el ambiente. En el ambiente ocurre algo, ¿está bien?, que es nuevo. Bien. Entonces, dentro de esas cosas que él dice que son novedades, está, por ejemplo, la monogamia. Bien. Entonces, cuenta algunos artículos anteriores de otros investigadores donde se muestra que, en promedio, hemos sido, la mayoría de la historia, poligínicos, ¿sí? Un hombre con muchas mujeres. Bien. Otra de las características que dice que son novedades, y son novedades culturales, como la monogamia, es las ideas liberales, ¿sí? Entendiendo como tratar de, digamos, de dar recursos a gente que ni conozco, como esto de un sistema de salud nacional, por ejemplo, eso sería ser liberal. No, no tiene nada que ver con el neoliberalismo. No tiene nada que ver con el neoliberalismo, sería como la izquierda, digamos, sí, en ese sentido. Y otra de las cualidades es el ateísmo. ¿Sí? Entonces lo que... ¿Y cuál es el objetivo de este paper? Y me parece que ahí es de este trabajo científico, que es lo más interesante, es que el autor trata de plantear una hipótesis, ¿sí?, para explicar el surgimiento de lo que en psicología evolutiva se conoce como inteligencia general. Ajá. ¿Está bien? A ver. Ese es el objetivo. Bien. Entonces ahora, dos segundos, déjame que te diga qué es la psicología evolutiva. ¿Está bien? La psicología evolutiva es una rama de la psicología que está interesada en estudiar la naturaleza humana, la naturaleza universal humana, lo que, bien, a todos nos hace ser seres humanos. Uh-huh. Y también diferencias que hay entre sexos. ¿Sí? Es, bien, una cosa que hace la psicología evolutiva. Okay. Y dentro, digamos, del núcleo duro de ideas, lo que tiene es la idea de que nosotros nos hemos desarrollado, el ser humano, y también nuestro cerebro, y por lo tanto nuestra forma de conocer, nuestras emociones, etcétera, toda nuestra psiquis, se ha desarrollado a lo largo de millones de años en ambientes como la sabana, ¿sí? O, dicho más general, en ambientes que no son a los que estamos expuestos actualmente. Bien. Estamos expuestos ahora a estímulos que no eran en los que hemos evolucionado. Esto provocaría, ¿sí?, que a veces no sepamos lidiar con ciertas cuestiones. Okay. ¿Sí? Y eso explicaría por qué, por ejemplo, con la estadística tendemos todos a cometer ciertos errores. Y bueno, bien, cuestiones. Entiendo. Eso sería más o menos la psicología evolutiva. Y un gran problema que tiene la psicología evolutiva es que explica módulos. Bien. ¿Sí? O sea, es decir, digamos, tiende a explicar el cerebro como módulos que han sido adaptaciones a lo largo del curso, en algún momento, no quiere decir que ahora lo sean, en algún momento es una adaptación que surgió, y que cumplan alguna función. El problema con la inteligencia general es que pareciera que no es un módulo, es una cosa general. General, compleja. Compleja, que es más. Entonces, él trata, en este artículo, de explicar de poner una hipótesis, ya hay otras, de cómo podría haber surgido. Bien. ¿Está bien? Y la idea de la inteligencia general para este autor, para Kanazawa, es que digamos, esa inteligencia que te permite resolver problemas que no aparecen repetidamente. Bien. Entonces él plantea esta hipótesis y dice que si vos, que si la inteligencia general hubiera surgido para resolver este tipo de problemas, estos problemas no recurrentes, no uh-huh. recurrentes a lo largo de la historia evolutiva, ¿se entiende? La gente que es más inteligente debería, ¿está bien? Debería ser capaz de lidiar mejor con situaciones no recurrentes. Ok. Entonces, imprevistos. Con imprevistos. Uh-huh. Y no solo con imprevistos, sino que le interesa también la teoría del valor. Esto también, de cómo valoramos cosas y por qué nos gusta algo. Y en este caso él propone la monogamia es entonces, algo que el inteligente valora. Claro, la monogamia, digamos, es una aparición reciente, porque uh-huh. hemos sido poligínicos a lo largo de la historia. Entonces, según su hipótesis, la gente más inteligente debería tender a la monogamia. Y entonces... Y va a buscarlo, ¿está bien? Va y busca. Va a buscarlo y lo que hace es buscar... Yo quiero que haya resultado largo, pueda resultar largo. Sí. Lo que ha hecho Osvaldo en este momento es lo que se llama en ciencia dar el marco teórico sobre el cual se fundamenta una investigación. ¿Sí? Ha dado las razones y las justificaciones por las cuales alguien dice, entonces sí tiene sentido ir a buscar tal o cual cosa. Bien, porque si no dicho así como ese título suena... Sí, claro, está más loco que... Bueno, sí. O muchas cosas, sí. O uno puede ver muchas intencionalidades. Ok. Lo que sea. La cuestión que va a buscarlo y para ello recurre a dos encuestas que se han realizado en Estados Unidos a lo largo de años, uh-huh. donde se evalúan un montón de cosas por ejemplo, en un caso, una de esas encuestas se realiza a una edad y después se repite a los 10 años al mismo grupo de gente. Ok. Entonces preguntan, es una encuesta muy completa, y la utilizan muchos psicólogos uh-huh. Por los datos que puedan tener ahí. Es casi como una base de datos. Es casi una base uh-huh. de datos, y entonces, bueno, ahí ha ido a buscar cuestiones como eso. E incluso algunas de las preguntas que se hacen son asimilables a un test de IQ, a un test de inteligencia. ¿Qué encontró? Y encontró, encontró las tres cosas que buscaba. Ojo. Qué suerte que tuvo. Mucha suerte. Encontró que... en general, ¿sí? Si se les pregunta a una persona en cuanto a sus creencias religiosas, sí. hay una tendencia a que mientras menos religioso uno sea, más alto sea el coeficiente intelectual. Ok, ¿sí? Voy a anotar eso y después voy a hacer un par de preguntas. Como los resultados, sí. como tres puntos. Sí. ¿Está bien? Más inteligencia, o sea, más IQ, uh-huh. menos religiosidad. Uh-huh. Okay. La otra sería el liberalismo. Mientras más liberal en el sentido de izquierda, ¿está bien? Mientras más tendencias tengas de izquierda, uh-huh. más inteligente. Y mientras más valores la monogamia, más inteligente. Uh-huh. ¿Sí? Vaya. Eso es lo que encuentro. Sí. Ahora. Okay. El coeficiente intelectual puede estar asociado a eso, pero no necesariamente ser una la causa del otro, ¿no es así? Es que como lo plantea en su hipótesis, es causal. En su hipótesis. Pero no lo ha demostrado. No lo ha demostrado. Los datos no demuestran eso. A ver si, porque en una de esas, ahí el oyente se está preguntando, tratando de descubrir, ojo, así va a estar bien, si la pareja le es infiel, va primero a evaluar su inteligencia para ver si puede predecir si le es infiel o no. No funciona así. No, espero que no funcione así. Tampoco es la intención del autor, ¿no es cierto? No es la intención. No, okay. Aparte, ojo, en psicología evolutiva se tiende a distinguir entre dos cualidades, aquellas que son próximas y aquellas que son últimas. Sí, y en evolución también. Claro. Que viene de ahí, digamos. También, y hay mucha diferencia en este tipo de cosas, de comportamientos. Yo puedo hacer algo para maximizar mi pasaje de genes a la siguiente generación, ¿sí? Esa es la explicación última, y no quiere decir que yo esté pensando en hacerlo de esta forma. ¿Por qué pensás que surge este tema como noticia? Vos ya explicitaste por qué. Pero, ¿por qué pensás que surgen estos temas como noticias? A ver, son temas complicados en el sentido de que pareciera que la psicología evolutiva y la genética del comportamiento y a veces la neurobiología se quisieran meter en terrenos uh-huh. que están de cierta forma prohibidos o que son tabú, ¿sí? Cuestionarse cómo somos, por qué somos uh-huh. y si es que hay diferencias entre hombres y mujeres o diferencias entre etnias uh-huh. y cuestiones similares. Entonces eso en general creo que lleva a reacciones de este tipo. Una cosa que me parece en este marco, sería bueno, les voy a recomendar un libro, sí. ¿Está bien? Porque habla de estos puntos y precisamente de la psicología evolutiva y por qué no tenerle miedo a este tipo de investigaciones. Porque pareciera que muchas reacciones cuando uno lee este tipo de noticias es, digamos, ponerle el tabú, prohibirla de antemano uh-huh. y no prestarle demasiada atención. En vez de, por ejemplo, irse a fijar cómo está hecha la estadística. ¿Y cómo está hecha la estadística? No sé, vos deberías saber mejor que yo estadística. Ha sido, no es en este trabajo porque no he tenido tiempo de, digamos, desmenuzarlo. Hay un par de críticas, unos indicadores que he usado, pero sí de trabajos previos, digamos, ya es criticado varias veces por varias gente por tender a ser un poco antojadizo, flexible con la estadística. Le quiero decir algo a los oyentes, es decir, cuando uno maneja datos, uno mientras más datos tenga en su muestra, esos datos más se parecen a la población que uno muestrea, ¿no? Si de una población de 100.000 habitantes uno muestrea 20.000, está muestreando un quinto. Es mucho. Es muy parecido, probablemente la respuesta sea muy parecida. Eso no necesariamente valida o dice nada acerca del sistema. Lo que importa acá es cómo planteo mis preguntas y cómo las evalúo y después cómo las interpreto. Pero lo que dice Osvaldo de las críticas que ha recibido este autor, que le encanta, es de la London School of Economy, ¿no es cierto? De la Escuela de Economía y Negocios de Londres. Es que tiene una tendencia como a estudiar este tipo de temas. Por ejemplo, publicó en el año 2005 un trabajo que tiene por título Los ingenieros tienen más hijos y las enfermeras tienen más hijas. Una extensión evolutiva y psicoevolutiva de la teoría extrema de Baron Cohens, que es una teoría. Sí, es decir, va y estudia preguntas que por ahí se hace la gente, e inclusive algunos economistas y algunos psicólogos evolutivos, pero se mete en terrenos que pueden resultar un poco incómodos. Sí, no, está claro que lo hace a propósito. Sí, también sí. Tiene una tendencia también a la provocación en el tipo de títulos. De, ¿no? Sí, tiene un blog. Sí. Y el blog es como... Entonces, por ejemplo, también ha publicado en el 2005 que los padres altos y grandotes tienen más hijos varones. Uh-huh. ¿Sí? Entonces pone a prueba una hipótesis. Entonces uno después se puede poner a pensar que sí es cuestionable o al menos cuestionado de qué me puedo aproximar a estudiar. Dos años atrás discutíamos en un programa de La Búsqueda sobre si era ético estudiar si los asiáticos, los negros o los blancos, quién tenía mayor éxito en la escuela o en la universidad y quiénes tenían mayor coeficiente intelectual. Uh-huh. Entonces, ¿es la aproximación que se hace al estudio de esos problemas o las consecuencias que pudieran tener? Como siempre hacemos en La Búsqueda, como queda planteado otro interrogante, vamos a traer a un especialista en ética y bioética acá al estudio para hablar de estos temas. Dale. ¿Te parece? Estaría muy bueno. Y con esto terminamos. Y con esto vamos cerrando. A ver, dale. No, vamos cerrando. Da para rato, digamos, el artículo. Lo voy a seguir leyendo con detalle, pero bueno. La chicana. Ayer, hoy, era mañana. La Chicana es una banda que nació con la idea de recuperar la estética y el espíritu transgresor del tango de principio del siglo XX. Escuchen esta mezcla. En la almohada, el lazarillo me liberó. Es un fetiche que ya me robó el pasado. Y el pasado no lo entiendo, ¿a dónde está? Está escondido en fotos viejas, ¿dónde está? En el pasado todo el tiempo dura igual. Un mal segundo es una década normal. Y ya. me dejaron una nota en la mesada. El comandante se jubiló. La molotov es un florero en mi ventana y la ventana nos obliga a mirar y la mirada nos obliga a pensar y el pensamiento nos obliga a preguntar y la pregunta no se puede contestar. El creyente trata sus dudas conversando con su creencia, y ante la duda prima la creencia. Cientos de veces al mes, miles de veces al año, escuchás cosas en la radio, lees en la televisión, lees en el diario. Ves en la televisión que te quieren vender algo. Te promocionan el aparato que te saca la celulitis, el yogur que te aligera el tránsito, uh-huh. En particular las mujeres. ¿Viste, no? Esta cuestión de que sí, las mujeres ponen a la mujer en esta situación tremenda, ¿viste? De hacerla ver con cara de que la está pasando muy mal y después sale a bailar después de tomar un yogur. Sí. Pero Osvaldo nos trae a esta sección de ¿Será verdad? Que tenemos en la búsqueda. Un producto que tiene propiedades magníficas. Sí, se podrá decir el nombre porque si no se me va a complicar por ahí. Y no sé cuál es este que empieza con Acti. Este que empieza con Acti, sí. ¿Y termina con Mel? Le digamos Acti. Ajá. Bueno, la cuestión es así. Últimamente ha pasado una publicidad. Sí. Que está casi todos los días, a cada rato, a cada segundo, diciendo que está buenísimo tomar esto. El monopolio. Y que no genera... El monopolio lácteo. Claro. Y que no genera acostumbramiento. Sí. ¿Sí? Esto, fíjate vos, es interesante porque esto es una respuesta de la empresa, ¿sí? A una cadena de mails. Ah, mira a una vos. Una cadena de mails que dice, ¿está bien? Que genera respuesta. Y esta cadena de mails dice que si vos tomás... Que dice que este Acti, ¿está bien? Sí. Tiene un LK6 especial y esta sustancia es generada por el organismo. Uh-huh. Entonces, cuando vos lo tomás, uh-huh. ¿Sí? A esta sustancia, dejás de generarla. ¿Qué es LK6? LK6 es una bacteria, ¿está bien? Y no generamos bacterias. Las bacterias se generan a sí mismas, digamos, como nosotros. Ya empezamos mal con la información. Entonces, ahí mal la cadena, ¿no? Uh-huh. No es el problema de que se genera acostumbramiento, es imposible desde ese punto de vista. Como lo dice la propaganda. Claro. Entonces por eso sale esta propaganda. Y fíjate que esta cadena, una propaganda similar surgió en España hace un par de años a raíz de una cadena que también empezó una cadena en España. Entonces, comienza, se pone un producto en el mercado, hay una reacción del público consumidor o no consumidor. O no consumidor, en contra del producto. En contra del producto o cuestionándolo, uh-huh. Y salen con propaganda. Bien. La cuestión que, bueno, está bien en ese sentido la propaganda de que es verdad que no produce acostumbramiento. Y uh-huh. Lo han salido a decir varias asociaciones. La Asociación Española de Nutricionistas y Dietistas, el sí. ANMAT acá en Argentina. Están uh-huh. Varias organizaciones a decir, no, ojo, que está bien, no produce acostumbramiento. Ahora la cuestión es si este LK6 Defensis, que es el nombre comercial, sí. Que tiene otro nombre, la cuestión es que, ¿qué es? ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Qué es? Es lo que se denomina un probiótico. ¿Qué es un probiótico? Según la ANMAT, un probiótico es un microorganismo vivo, ¿sí? Reconocido como habitante normal del intestino humano, que al ser ingerido potencia las propiedades de la flora intestinal. Excelente. ¿Está bien? Eso es un probiótico y esto es este LK6, una bacteria. Uh-huh. Bien. ¿Está bien? Que la consumís y de alguna forma genera algún beneficio. Ok. Y digamos, está permitido el uso de probióticos y hay toda una industria de probióticos. Sí, señor. Cada vez como... pega con más fuerza, uh-huh. Y hay muchos intereses económicos en estos productos. No me digas. De hecho, este LK6 Defensis, no sí. Ese porque es nombre comercial, pero eso es una cepa de una bacteria patentada. Cosa que para mí ya es horrible, digamos. Que patentes algo que está vivo, ya me genera... Ya te incomodó. Sí. Uh-huh. Pero ahora veamos. Vamos a entrar a la página de este ACTI, ¿sí? Y te encontrás con que están las publicaciones científicas que supuestamente respaldan. Bien. No solo eso, hay como 20 publicaciones científicas. Sí. Pero por suerte, porque si me tuviera que leer los 20 papers, no. Sí. Por suerte, ellos seleccionaron 4 trabajos. Los más importantes. Los más importantes. Veo cierto tono capcioso. Son los trabajos los 4 más importantes. Son los que las 4 patas que potencian este producto y que dicen, esto funciona. Okay. El primer trabajo se llama algo así como el efecto de la leche fermentada por cultivos de yogures que contienen lactobacillus K6DN11, para un número, que es el nombre, en la respuesta inmune de sujetos bajo estrés académico. Bien. Chicos que están por estudiando para un examen. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman un grupo, ¿está bien? Le dan de tomar este producto, y al otro grupo le dan, el grupo control, le dan leche. ¿No yogur? No, leche descremada, no yogur. Ah, no solo leche, sino leche descremada. Leche descremada. Sí, ¿y este yogur es descremado también? No sé si es descremado, ¿sabes qué? Pero es muy azucarado, eso sí. Sí, no, obviamente. Te cuento. Bueno, entonces miden. Te pegan el cerebro de una manera tremenda. Miden respuesta inmune. Sí. ¿Cómo miden? No miden si te enfermaste o no. Miden, cuentan células, ven marcadores. Sí, marcadores clínicos. Claro, una cosa muy bonita, ¿no? Muy prolija. Sí. Entonces concluyen que esta leche fermentada con este lactobacillus K6, este LK6, Defense, digamos, es capaz de modular la respuesta de parte del sistema inmune en sujetos que están bajo estrés académico. Bueno. Le escribo a los autores diciéndole, pero escúchame, o sea, esto está en la página, ¿sí? Diciendo que esto fundamenta que este producto funciona, pero yo según el diseño del experimento no lo veo. Los autores me confirman. No, dice, no podemos atribuirle esto a este producto en particular. Ah. Podría ser que cualquier yogur tuviera este efecto. Pero eso no lo dice en el trabajo. Pero eso no lo dice en el trabajo y no lo dice en la página. Bueno, hay que reconocerle la honestidad. Bueno, sí. O sea, bien ahí. Respondieron ahí casi inmediatamente. Los autores, a ver, aclaremos. Los autores no están vinculados con la empresa. No, pero... Con Danone en Francia, no. Este trabajo no. Este no. Este trabajo no. No están vinculados, son autores españoles, de un centro. Después, bueno, hay un par más de trabajos. Sí. Bueno, otro de los trabajos que te digo peca del mismo problema, ¿sí? El control es leche. Otro de los trabajos dice que sí se observa una respuesta inmune favorable en gente de mediana edad. Y eso está bueno, porque por ahí se criticaba, porque por ahí se hacía con gente muy grande, algunos trabajos, entonces decís, bueno, casi cualquier cosa los mejora, digamos. Sí. Es más o menos así. Digamos, sí, hay muchos estudios que... Estar nutrido de alguna manera, claro, un suplemento mejor. Proteico, andaría bien. Este trabajo te digo que sí como que respalda, de alguna forma, aunque es medio tenue, y es lo que pude sacar del abstract, porque el paper no lo pude leer, porque no lo encuentro, los autores no me responden. Yo he estado ahí 4 o 5 años atrás en la misma investigación, es muy difícil. Bien, este trabajo, ¿sí?, dice que habría un beneficio. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Encuentro por lo menos 4 o 5 trabajos más independientes, ¿sí?, de universidades de Viena, por ejemplo, donde muestran que no hay diferencia con un yogur. ¿Sí? Y cuando hay diferencias... Es lo que siempre sostuve. Es en cosas muy pequeñas. ¿Sí? Es diferencias de... ciertas enzimas que no sé qué, o sea, cosas que voy a decir, me va a pasar de cada 100 personas que se lo tomen, una le va a ser mejor tomar Acti que tomar un yogur cualquiera. ¿Y cuál es la cuestión? Que este Acti, que cuesta, dependiendo, acá no sé, pero dependiendo del país, cuesta entre 2 y 4 veces más. Sí. Y contiene por lo menos 2 o 3 veces más azúcar. Que el mismo contenido en leche, decimos. El mismo contenido que yogur. Sí, incluso, sí. Que el mismo contenido de yogur. Que el yogur, sí. No comparando la leche. Sí. Y bueno, tan es así que para terminar, te digo, esto recibió el año pasado un premio por una organización alemana, se llama Food Watch, como estos que cuidan... Sí, la buena alimentación. La buena alimentación, como la campaña más mentirosa, la campaña publicitaria más mentirosa fue el año pasado, con el 60% de los votos de los que integraban el comité. Rápidamente, para los consumidores de cualquier producto, leer la etiqueta y comparar con los alimentos que salen ostensiblemente más baratos y que son del mismo grupo, yogur con el Actimel, leche con la leche cultivada, ¿sí? El yogur con el Dano Hino, ¿sí? Inmediatamente, ¿sí? Básicamente todos estos productos, este spillover de la industria, este tremendo valor agregado que la industria lechera le saca a la leche, así es como nos venden litros de leches en un frasco a un precio exorbitante, esto requiere que el ciudadano esté al menos alerta. En minutos nomás, en un par de minutos, quédate para una entrevista. Vamos a estar con Rubén Neira, intendente de Parque Nacional Sierra de las Quijadas, de acá de San Luis. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Un amor del pasado. Un recuerdo imborrable. De sol radiante y noches espectaculares. En el verano 2010, varias generaciones y un denominador común. FM Ciudad, una radio con ideas claras. Veranos frecuentes en tu radio. En tu radio 98.9. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. El primer gesto de higiene de un científico antes de levantarse por la mañana es reírse de su maestro. Más de una vez habrás escuchado que tal o cual evento ocurrió en un parque nacional. La explosión de un volcán, la aparición de una nueva especie. En un parque nacional se hacen diversas actividades que están vinculadas al esparcimiento. ¿Lo reconoces porque es parte del circuito turístico de tu provincia o de una provincia a la que normalmente ya pensás ir de vacaciones? Entonces, parques nacionales suenan en el colectivo, está en la mente de la gente, está en la cabeza de la gente. Pero, ¿qué es un parque nacional y qué es un sistema de parques nacionales, en particular el de la Argentina? Y está con nosotros Rubén Neira, que es intendente del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, uno de los tantos parques nacionales en la Argentina. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, la gente? ¿Qué es un parque nacional y un sistema de parques nacionales, además? Bueno, un parque nacional es un territorio, y lo voy a graficar muy sencillo. Don Perito Moreno dijo que la tierra no la heredamos, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. En definitiva, la síntesis de un parque nacional es eso. Es un territorio que se conserva para el disfrute y uso de las futuras generaciones. No generaciones humanas, sino las generaciones animales, vegetales. Uh-huh. La historia del mundo tiene su reserva, su genética guardada en los parques nacionales. Y mientras tanto, esos parques nacionales también deben servir para nuestro presente, ¿no? Ya sea para esparcimiento, para estudio, para acompañar la evolución del medio ambiente de la manera más natural, que sirva como ejemplo de la síntesis de toda la naturaleza. Y el sistema de parques nacionales es un montón de áreas colocadas estratégicamente en diferentes ambientes que un país define como de gran importancia ambiental. Dicho así, parece que... Sabemos que no es así, pero dicho así parece que los parques nacionales sirvieran para proteger y cuidar, pero tienen otra función que tiene que ver con algo inclusive tan o más dinámico, la investigación. Exactamente. La interacción con los locales, la gente que vive en la zona o que ha vivido en la zona. Exactamente. ¿Por qué no le comentás a los oyentes un parque nacional cómo se inserta en la vida de, no sé, de los habitantes de la provincia donde está o de la región donde está? Es muy sencillo. Un parque nacional protege el ambiente. Y el ambiente, el medio ambiente, es todo. desde la primera planta hasta el último ser humano. ¿Cuántos parques nacionales hay en Argentina? Hay 34 áreas de conservación. ¿34 áreas? ¿Por qué decís área de conservación? Porque son parque primariamente nacional, claro, eso. Básicamente, el parque nacional se divide en diferentes calidades de áreas, ¿no? Entonces, por eso las nombramos como áreas de conservación. Áreas de conservación, ¿no? 34. 34, sí. Y no falta mucho para que sumemos 3 áreas más. ¿En dónde? 2 costeras, en Chubut. Y una en La Calera, en Córdoba. ¿Quién financia el sistema de parques nacionales? Es financiado por el Tesoro de la Nación, básicamente, y con el aporte que produce los mismos parques, el mismo sistema. ¿A través del cobro de tarifas? A través de cobro de acceso, tarifas de habilitaciones de guías, concesiones, etcétera. Hagamos una escena. A mí a veces me gusta reducir al absurdo las cosas para que se vean en contraste, aunque obviamente está lleno de grises en el medio. Si no hubiese parques nacionales, ¿qué? Sencillo, no tendríamos un referente de cómo es el ambiente. Entonces, cuando vos no tenés un referente, podés hacer o te puede dar derecho a hacer cualquier cosa. ¿No? Entonces, cuando haces cualquier cosa, cometes muchos errores. Como, por ejemplo, hacer desaparecer varias especies, pauperizar pueblos, en fin, un montón de cosas. Es de público conocimiento que en breve, yo no he podido ver realmente, busqué en Cámara de Senadores, diputados, el proyecto de ley por el cual el gobierno de la provincia quiere restituir al pueblo originario Huarpe tierras que casi coinciden en su totalidad con el área total del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, a 120 kilómetros aquí al norte, noroeste, de la ciudad de San Luis. ¿En qué contexto de conservación, área protegida, resguardo del patrimonio de ecosistemas se encuadra este proyecto? ¿Y cómo le ha caído a Parques Nacionales? Son 2 preguntas interesantes. Primero voy a contestar la segunda, que es más técnica. Okay. Ante la recepción por básicamente el periodismo de la copia de un proyecto de ley provincial definiendo como de utilidad pública el área que pertenece a Parques Nacionales para otorgársela al pueblo Huarpe, a la nación Huarpe, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, comunicamos a nuestros superiores, la Dirección de Parques Nacionales, la Administración de Parques Nacionales está tomando todas las medidas del caso, preventivas, porque en realidad es un proyecto de ley que todavía, sí, aparentemente está ya en la legislatura, pero la legislatura creo que abre el 1 de abril, una cosa así, ¿no? Y no tenemos una comunicación formal de no la es provincia, oficial. No es oficial, ¿no? Mientras esa parte formal se realiza, nosotros, los compañeros de trabajo, nuestro sistema sigue funcionando igual, cumpliendo con lo que imaginamos en el plan de manejo, ¿no? Y con varios desafíos que han venido surgiendo a lo largo del tiempo. La primera pregunta. Un parque nacional es de todos los argentinos. Esto sin duda. Y no solamente de todos los argentinos, sino de todos los habitantes del mundo. Como decía yo, es una referencia. Otorgarle otro carácter pone en riesgo esa referencia. No sé, recién hablaban del yogur. El yogur se hace de la leche. Si nosotros sacamos la leche, no vamos a tener más yogur. Esto es así de claro. Con eso, lo mismo pasa con los parques nacionales. Okay. ¿No? Podemos tender a hacer un monocultivo, podemos tender a hacer explotaciones petrolíferas, podemos tender a hacer, qué sé yo, un centro turístico no ambientalmente sustentable, con lo cual el riesgo de que ese centro turístico nazca y muera al instante es muy alto, o sea, una inversión muy mala, en fin, un montón de cosas, ¿no? Se argumenta esta intención con un tema muy sensible, que es el derecho de los pueblos originarios, ¿no? Casi como un rehén. En realidad somos rehenes, todos los ciudadanos. Lo más lamentable de todo esto es que afecta la vida diaria de toda la gente que vive en el lugar, porque por un lado genera expectativas a algunos, por el otro lado da bronca. ¿Por qué no le contás a los oyentes cómo está integrada la comunidad a los alrededores del parque, en la dinámica del parque? Que para los que no han leído nada, es decir, una de las razones que esgrime el gobierno es que en parques no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, como bueno, es lo que se llama comúnmente una chicana, me da vergüenza hasta utilizar el término. ¿Por qué no le contás cómo es la dinámica de interacciones de los pobladores de la zona respecto del parque? Porque a mí me parece muy interesante. Bueno, nosotros empezamos a trabajar fuerte hace 5 años atrás. Generamos un plan de manejo donde toda la comunidad de la región cercana al parque y determinadas instituciones y la provincia de San Luis consensuamos y acordamos un norte y un futuro para ese sitio. Bien. ¿No? Y estamos trabajando en base a ese plan de manejo. Alrededor del parque viven 600 a 700 almas de diferentes religiones, de diferentes procedencias, pero todos tienen una condición común, un estado de pauperización socioeconómica muy alto, muy grande, debido al cambio climático focalizado en esa área. Han desaparecido las lagunas de Guanacache, en fin. Debido al abandono político. No me corresponde a mí decirlo. Lo puedo decir yo. Lo puedo decir yo, por ejemplo, las promesas incumplidas de acueductos y red de tendido eléctrico, por ejemplo. Por ejemplo, eso, sí. Digamos, no, basta ver lo que se prometió en algún momento y lo que no llegó. Nosotros empezamos a trabajar fuerte con la gente, empezamos a juntarlas, vimos algunas problemáticas muy difíciles, por ejemplo, la problemática de las dos comunidades huarpe que están en el oeste del parque, sí. Para graficar muy, muy concretamente la diferencia entre el desierto y el jardín de la casa de un poblador de la comunidad huarpe, de, ya sea el Forzudo o el Retamo, es que al jardín lo barren y al desierto no lo barren. No hay una flor, no hay una planta, una hortaliza, no pueden tener gallinas, nada. Porque no hay agua, no hay agua. Esa gente hace 50 años atrás estaba acostumbrada, incluso hay fotografías y filmaciones, a cosechar arroz, claro. A tener trigo, a tener maíz, y hoy se tienen que aguantar con una monoproducción que es la ganadera, la de chivos, y aún así sufre muchísimo. No, del lado de San Luis pasó más o menos lo mismo, la gente que estaba ahí hasta no hace mucho criaba ganado, sacaba mucha madera, la madera ya no hay más, mucha madera. El ganado empezó a ralearse y tampoco hay agua, ¿no? Y tampoco hay otra posibilidad de diversificar cualquier tipo de actividad. Entonces el contexto es un estado provincial que nunca ha restituido más de 6.000 hectáreas a nadie, ahora justo con Parque Nacional Sierra de las Quijadas restituye 75.000 hectáreas. Y el parque tiene 75.000 hectáreas. Es por lo menos llamativo. Yo te decía en qué contexto. Entonces, la situación es tan desesperante ahora que nada se presumir que vaya a cambiar ni siquiera en los próximos 20 años desde el punto de vista que agua ahí muy probablemente no haya, a no ser que se cumplan con esta otra expectativa de desviar el desaguadero y... No sé, Antonio. Lo cierto es que desde 5 años a esta parte sí. Hay una cooperativa de guías ya conformada con 8 personas del lugar, 9 personas del lugar, trabajando como guías en una actividad autónoma, la cual nosotros los capacitamos y autorizamos, pero ellos corren con todo el riesgo. De 3 compañeros de trabajo hace 5 años, hoy somos 18, ¿no? Con un sueldo promedio de 3.200, 3.300 pesos. Se ha generado una inversión turística importante al norte del parque. El pueblo de San Antonio está contando con un camping con pileta. Han reparado un restaurante y con el dinero que sacan de la tercerización del cobro de acceso han hecho una iglesia, han arreglado la estación de policía, arreglado... A la escala de la zona, ha habido un movimiento significativo. De hecho, es uno de los pocos lugares donde naturalmente los planes sociales están decayendo. Es decir, Actividades diferentes. Por emprendimientos personales o cooperativos. Exacto. Eso es interesante. Pero aún así, por ejemplo, también, ante esta grave, este grave cambio climático, esta grave situación de pauperización, los dos pueblos, las dos comunidades huarpes que están en el Retamo y en... Forzudo. Uh-huh. Mantienen hacienda dentro del parque. ¿Por qué razón? Porque la poca hacienda que tienen no la pueden mantener en el desierto. No, y tienen que extender territorio. ¿En algún punto se contrapone con la lógica de un parque? No. No en ese área donde sí pastorean. No, o sea, no, ahí sí se no, puede. No se contrapone por esta razón. A ver. Una sola de los valores que tiene un área de conservación desaparece y desaparece el área. Uh-huh. Si desaparece una comunidad o una sola familia, desaparece el área, ¿no? La naturaleza propone permanentes sacrificios de cosas para su evolución natural. Y esta es una de ellas. O sea, no es una explotación ganadera, sino uh-huh. es simplemente un pastoreo. Es subsistencia. Uh-huh. ¿No? Mientras generamos alternativas diferentes, que esto es lo que empezamos a ejecutar a partir de diciembre del año pasado, ya conseguido los fondos, estamos trabajando muy seriamente en proyectos productivos, ¿no? Que la gente lo propone, lo ejecuta, y nosotros lo único que hacemos es darle el dinero, nada más. Cuando... Esto corre por cuenta mía, obviamente. Y nos vamos a quedar después de un tema musical, vamos a hacer un cierre, te invito a que te quedes. Yo voy a ser absolutamente honesto con lo que voy a decir, esto corre por cuenta mía, esto no tiene nada que ver ni Osvaldo ni Rubén Neira. Mi vinculación con el parque es entre afectivo y profesional. Es un lugar espléndido, es un lugar maravilloso, sobre todo para aquellos que hemos nacido en el semidesierto, y nos ha tocado divertirnos y trabajar en él. Gente que trabaja conmigo trabaja en el parque en investigación. Uno ha podido ver desde el 99-2000, que uno ha visitado el parque, ha podido ver avances significativos. Esto no es para ni defender gestiones ni para contradecir inútilmente los comentarios que se hacen acerca del parque. Pero como todo se regula a través de lo que se dice en los medios, entonces me veo casi obligado a decir lo que probablemente no se esté diciendo en el único o dos o tres medios que mueve la provincia. Yo lo que veo acá es una absoluta maldad. Primero poner a un pueblo originario de escudo. Luego poner de rehenes a todos los ciudadanos, como dijo Rubén. Y por otra parte, aun cuando hay aspectos técnicos que se pudieran aclarar, como quién tiene el derecho, si la nación puede ser expropiada por un estado provincial. Aspectos técnicos que estoy seguro que los abogados se han encargado de ver antes de hacer el proyecto, porque en algún lado han visto que puede ser de doble interpretación y por ahí, ahí se hace la fisura. Lo que se ve acá es absoluta maldad. Y yo en lo particular estoy cansado. No tiene sustento ideológico, no porque no sea sano y recomendable y además necesario restituirle tierra a los que la han perdido alguna vez. Es porque así no se restituyen tierras. No tiene un sustento ni un sustrato científico, porque se contrapone con la misma idea de parques nacionales y de área protegida. Entonces, ¿qué es? Un capricho. Es un capricho. La cuestión es ver si la justicia y el ciudadano otra vez es torcido y le tuerce el brazo el capricho. Escuché este tema, es una mujer muy joven, son todos temas que trajo Osvaldo Martín, son todos de mujeres este programa. Tal Wickenfeld, una eminencia, escucha. Osvaldo, estamos en el cierre. Sí. Sí. Bueno, cerrá. Básicamente, sí. Con esto del Actimel y productos similares, sí. Consejo, más o menos lo que decías vos, comprá otro producto, ¿está bien? Te va a hacer bien y haz ejercicio, lávate las manos, medidas básicas. No va a venir un producto mágico a curarte y a protegerte del resfrío. Si fuera mágico, estoy seguro que saldría mucho más caro. Mucho. Mucho más caro. Se vendería. Mucho más caro. A mí me hace pensar en términos de... esto que yo te decía recién de que cuando yo empiezo a generar diferencias también se encuentran oportunidades en el mercado. Uh-huh. Entonces cuando yo no es que invente, cuando yo me percibo que existe un grupo de gente que está en situación de estrés, bueno, todos sabemos que los probióticos tienen alguna función, uh-huh. Está bien, sí. Está bien. Ahora, de ahí a venderlo como panacea es otra cosa. Entonces, a mí, yo cuando veo a una mujer que está con un tailleur muy caro, que sale del banco y se queja porque en el banco hace frío, y después se sube a su auto con chapa que empieza con G, ¿no? Que es 2007, 2008, y dice que ahí tiene calor y que después tiene que ir a buscar corriendo al hijo, que va a una escuela muy cara. Es decir, y si tenés que tomar e invertir en Actimel, y bueno, hacelo, evidentemente que casi que te lo mereces. Es lo que se me ocurre, es lo que se me ocurre. Bueno. Sí, es lo que se me ocurre decir. Y del señor de nacionalidad japonesa de la escuela de... No, yo lo que diría es eso. Ojo con ese tipo de investigaciones, no poner ese tabú al principio, no criticar al tipo porque, digamos, tenga ciertas cuestiones, sino ir a ver esto. Veamos los trabajos, veamos la metodología y cuando uno hace una crítica científica, creo que... vale la pena criticar desde pero vamos a venir con pero está con... bueno lo de la cuestión ética, sí, está bueno, sí, es que no es un detalle menor y lo vamos a discutir, no es un detalle menor, está bueno. Rubén, ¿quieres decir algo al final? No, solamente que bueno, que lo que puedo decir yo es todo parcial. Yo invito a la gente que vaya y vea, ¿no? Y forme su opinión, que es lo fundamental. Y con respecto a lo que vos decías, empecemos a plantearnos cosas como que todos tengan la misma calidad de nacimiento, la misma calidad de educación, la misma calidad de sanidad, y después hagamos todas las estadísticas que querramos y pongamos todos los productos que querramos. Sí. Claro, y después en igualdad de condiciones que cada uno elige si sigue comprando el litro de leche. Exacto. O si tiene que tomar a la fuerza. Exacto. La elección de calidad está basada en la igualdad primaria. Yo no sé si puedo agregar a eso, no puedo agregar nada a eso que acaba de decir. No, sí, no, para mí es la frase de cierre. Acordate de ingresar a peligrociencia.com, suscribite y recibí toda la información, todos los artículos que vamos posteando, Osvaldo, nuestros colaboradores, muy de vez en cuando yo, el programa de la búsqueda que está todo grabado y aparece ahí en pedacitos en las secciones. También si te interesa, podés acercarte a Facebook, ¿por qué no? También estamos ahí y compartimos parte de la información. Hicimos el programa de hoy, Osvaldo Martín y Lorena de Gastaldi, en la conducción quien les habla, Antonio Mangione, y en la operación de sonidos y puesta en el aire, Alejandro Fernández. Rubén Neira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Escuchá este grupo, también compuesto por mujeres, Yerba Cana, Canto Locumí o Batala. Chau, hasta la próxima.